Es verdad que muchísimas veces de las 564 en las que hemos hecho esto, empezamos a hablar justo aquí, de nuestra sintonía. Eso. Pues hoy hemos querido empezar un poquito antes para joder a la previsibilidad. Por cambiar, ¿no? Por cambiar un poquito. Nada, por la tontería, ¿eh? No penséis que esto es una declaración de intenciones ni que vamos a arreglar nada con ello. Esto es Ingravidez, como siempre, 12 de la noche, 11 en las Canarias, los viernes después de Internight y ya, digamos, rozando, acariciando el sábado y las puntas de su pelo, pues comenzamos una nueva entrega de este programa que durante los próximos 60 minutos va a tener como protagonistas, pues yo creo que indiscutibles, a Coldplay. Lo hemos comentado antes, un concurso especial que montamos con la banda más grande del mundo hoy por hoy. También van a estar con nosotros nuevos valores de la música británica como Wild Lies, como Florence and the Machine, El Hombre Fu, Oasis, con un remix, bueno, especial. Y también Mando Diao, que en breve, el próximo mes de marzo, a mediados, van a editar su nuevo álbum. Nosotros ya le tenemos completo y vamos a escuchar varias canciones de ese disco, que así en una primera escucha nos ha parecido realmente interesante, apetecible. Give Me Fire, el título de lo nuevo de Mando Diao. Lo presentaron con este sencillo, Dance With Somebody, que sirve para abrir esta nueva edición de Ingravidez en los 40 principales. Un saludo de Ramón Redondo en nombre de todo el staff del programa. Y gracias por estar ahí, por supuesto. I'm falling. Bueno, se ha comentado, se ha dicho, no, los mando de ahora que le dan a la música de baile. Es verdad que esta canción tiene un ritmo, una base rítmica muy hecha para la pista de baile, pero os podemos prometer, lo vamos a comprobar en el programa de hoy, que en el disco hay material del clásico guitarrero de los Mando Diao, de los suecos Mando Diao. Vamos con otra cosa ahora. Es un artista probablemente no esperado en este programa, porque no es un artista, digamos, del palo indie, del palo alternativo, ni suena en las emisoras británicas y norteamericanas del estilo, pero es un artista al que le tenemos un cariño especial, sobre todo porque él es el cerebro, la parte pensante de una banda llamada Porcupine Tree, que sonó en este programa hace varias temporadas con algunos temas realmente muy, muy interesantes. Él ahora saca su primer disco en solitario, y en ese disco en solitario llamado Insurgentes hay canciones tan idóneas para nosotros como esta que ya suena y que se llama Harmony Corinne. Es el corte que abre ese álbum, primer disco en solitario de Steven Wilson, la voz de Porcupine Tree. Alguno que desconozca al artista le puede recordar a Radiohead, quizá. Aunque las etiquetas en torno a Steven y en torno a su banda principal, Porcupine Tree, giran más en torno al rock progresivo y cosas así. Olvídate de esos subtítulos y céntrate en la canción. Seguro que por ahí te convence. El próximo 9 de marzo se pone a la venta Insurgentes, Steven Wilson en solitario. Ingravidez. Esta canción ya la conocéis, pero ahora ha visto la luz, ha llegado a nuestras manos un remix, sobre todo cambiando parte de la sección rítmica. Fue el segundo sencillo de Oasis en su último disco. It reminds me of when we were young. Looking back at all the things we've done, you gotta keep on on keeping up. Out to sea, it's the only place I honestly can get myself some peace of mind. You know it's getting hard to fly. Hombre Fu, buenas noches. Muy buenas noches, querido. ¿Alguna de las frases que intercambiamos tú y yo en esta sección crees que pasará a la historia de la radiodifusión española mundial? Sí, a mí yo creo que la que más pasará a la historia será cuando dices adiós, Hombre Fu. Sí, ¿no? Esa pasará a la historia, sin duda alguna. Bueno, resulta que venía yo reflexionando sobre la tozudez o no en las ideas, a veces preconcebidas, a veces prejuiciosas. Resulta que la semana pasada... No, espérate un momento. ¿Esto qué es? ¿Un programa de Sánchez Dragó? ¿Qué cojones es esto? Esto es la caja. La caja de ahorros. Venía yo reflexionando sobre la tozudez, pero vamos a ver. Digo, voy a ponerlo en común con él, porque como he visto que ha venido con el disco, pero sin otra cosa de la que hablar. Sí. Pues te lo quería preguntar a ver cómo lo ves tú. Resulta que yo la semana pasada le mojé la oreja a los Oasis, ¿no? Sí. Su directo, que no me convenció. Era la sexta, séptima vez que los veía y me pareció que era lo mismo de siempre. Pero claro, durante esta semana no he hecho más que seguir recibiendo intercambios de gente que salió contentísima, que ajá, dice que lo dieron todo, que estuvieron muy bien, que fenomenal, que tal, que cual. Fíjate que ayer en la televisión pública, en el programa este de No mates al del piano, sí, pusieron incluso varias canciones en directo. No mates al del piano, sino a la presentadora. Rock and Roll Star pusieron, sí, que fue con la que abrieron, y en la tele volví a convencerme de que no te mola, de que la cantaba fatal. Luego es verdad que al final del concierto cantó mejor, pero Liam en esa canción no, como que no llegaba, no sé, pero alrededor de mí había una euforia colectiva con Oasis, que bien estuvo, qué tal. Y la pregunta, y cuál ya, sería, pues, si cambiar de opinión, si es que estoy ciego. No, quiero decir, ¿cómo vas a cambiar de opinión, querido Ramón? No, pues se puede hacer, ¿eh? Las opiniones son como los culos, cada uno tiene suyo, pero de todas formas, si a ti no te gustaron, pues a lo mejor es que estás cambiando tu percepción de las cosas. Puede ser. Y a lo mejor Oasis te ha pillado en un momento de tu vida en el cual el oasis que era antes, o incluso aquel ahora, día que ahora es un desierto. Claro. Ese día donde antes veías un oasis. Yo con ciertos problemas fisiológicos que me tenían ahí jodido. Que ya no te los crees, yo qué sé, por lo que sea. ¿A ti te gusta HKM? La serie esa de 4 de una rapera. ¿Te mola? ¿Te mola, sí o no? No. Pues hay desde el desconocimiento no puedo hablar. Pues hay gente que la ve. Claro. ¿Y qué? Ya, pero escúchame, los que me han dicho que Oasis estuvieron bien son gente de... ¿De HKM? De mi máxima confianza. Bueno, chico, pues a ellos les gustará. Yo no los he visto Oasis en directo. Y HKM sí. Y uno no sé, y el otro es un mojón. ¿Qué vamos a poner hoy? Fíjate, te he sacado HKM porque hoy vamos a poner algo que tiene melodías adolescentes, pero sin serlo. Ajá. Amigo, es un grupo que se llama Los Campesinos. Anda. Que son del Reino Unido, son, bueno, en el escenario son una caterva de frikis, a cual más feo, son muy feos, son extremadamente feos, pero hacen una música muy alegre, muy divertida, incluso yo diría que con toques un poquito adolescentes. Bueno, Los Campesinos es un disquito que te pones por las mañanas cuando te despiertas, sobre todo en fin de semana, es decir, sábado, domingo. No es música folk de Castilla León. No, que no, se llaman no, Los Campesinos. Exacto, no es música folk de Castilla León, el disco se llama Hold On Youngsters. ¿Por qué se llaman Los Campesinos? Porque les daría la gana, yo qué sé. Vale, ya está. No tengo ni la más remota idea de por qué se llaman Los Campesinos. Por mucho que busques, no vas a encontrar en ningún grupo. ¿Por qué se llaman U2? Ya, pero escucha, te lo tengo que preguntar porque, joder, son ingleses, cantan en inglés. Seguramente no tienen ni papa español y Los Campesinos están en español. Por eso te lo preguntaba, nada más. Pero saco el dedo de la herida y ahora te pregunto por el título de la canción que vas a poner. Los latidos de un corazón roto suenan como el breakbeat. ¿Qué es eso? ¿Eh? Broken, sí, broken heartbeats sound like breakbeats. ¿A la de tres? Sí. ¿Para la semana que viene? No. ¿No? No, vamos ahora a tomarnos algo, ¿no? Venga, vale, tu amigo, el que te ha mandado un mensaje justo antes de entrar. Exacto. El que te ha dicho apaga los móviles. Expected to burn the light, found a way to flip around and round to me. Buenísimos, si tenemos que echarnos la culpa de algo, pues es de no haberles puesto antes. Pero bueno, la verdad es que últimamente ha habido muchos programas con tiempo dedicado a entrevistas, acústicos, también a repaso de lo que fue el año pasado, y quizá tampoco teníamos mucha prisa, pero estamos convencidos de que este será uno de los grupos, uno de los fenómenos de este 2009. Tienen ese toque, ese pozo oscurito que recuerda a décadas pasadas, que ya han manejado con maestría grupos como Editors o como Interpol, pero si cabe, pues hacen su propuesta también un poquito más bailable. El año pasado estallaron ya como fenómeno de éxito entre la prensa especializada en el Reino Unido, y este es el año en el que editan su álbum completo, después de haber hecho el habitual calentamiento con varios singles. Hablamos de White Lies, Mentiras Blancas sería la traducción literal, aunque lo que viene a ser es las mentiras piadosillas, mentiras piadosas que soltamos todos de vez en cuando. Su álbum lleva por título To Lose My Life, y esta es la canción que da nombre a todo el álbum y que también es uno de los singles que se han extraído como adelanto para este grupo londinense que se estrena en Ingravidez y que estamos seguros de que sonará muchas más veces, White Lies. Vamos ahora con nuestro memorial Yuri Gagarin, que tiene su explicación en los premios Brits que se entregaron esta semana en Londres. Los premios, digamos, que entrega la industria británica de la música. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Vamos a escuchar una canción que ocupaba el puesto número 5 en el listado de temas de un mítico álbum que vio la luz en el año 87 bajo el título de The Joshua Tree. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Quizá no sea de las más populares en la trayectoria de U2, estamos hablando lógicamente de los irlandeses, sobre todo porque en ese mismo disco pues había temas de la grandeza de With or Without You, Where the Streets Have No Name o I Still Haven't Found What I'm Looking For. Pero así sigue siendo un tema importante en la discografía de U2, que tocan muchas veces en directo. Estamos hablando de Running to Stand Still, en esta ocasión, para este memorial Yuri Gagarin, en la versión de Ilbow, la banda británica que acaba de llevarse el premio a mejor banda británica en los Brits. So she woke up from where she was, lying still, said I've gotta do something about where we're going. Step on a steam train, step out of the driving rain, maybe run from the darkness in the night, singing a la la la di day. Day. I see seven towers, but I only see one way out. You've got to cry without weeping, talk without speaking, scream without raising your voice. You know I took the poison from the poison stream that I floated out of here, singing ah, ah, la, la, la, di, day. Ah, la, la, la, di, day. Ah, la, la, di, day. Realmente da mucha envidia ver cómo la industria británica es capaz de crear recopilatorios como este, en el que se incluye esta versión de un clásico de U2 a cargo de Ilbow. Estamos hablando del recopilatorio de covers War Child Heroes. War Child, ya sabes que es una fundación que lleva un montón de años trabajando en el Reino Unido para hacer que los niños no sufran las consecuencias de esas tremendas guerras que hay por todo el mundo, y en ese recopilatorio hay 15 clásicos de artistas como Bowie, McCartney, Bob Dylan, The Clash o Bruce Springsteen, versionados por artistas contemporáneos de la talla de los Cooks, Franz Ferdinand, Beck, Scissor Sisters, los Yeyeyes, TV on the Radio, o por ejemplo este injustamente maltratado grupo por ingravidez, Ilbow. Digo maltratado porque a pesar de ser un grupazo, pues han sonado pocas veces en el programa. Y yo creo que eso es también por la propuesta lánguida que suelen tener, ¿no? Que nos reservamos para otros instantes. Una lectura original, arriesgada, intensa de este tema de U2, que nos lleva a hablar de Ilbow como triunfadores, como vencedores de la pasada edición de los Brits, que tuvo lugar el jueves por la noche en Londres. Ahí los que han palmado han sido Coldplay, que triunfaron en los Grammy, pero que no se han comido un rosco en los Brits. La ganadora absoluta ha sido Duffy, que se ha llevado un montón de premios. También se han llevado lo suyo Kings of Leon como mejor grupo internacional y también como mejor álbum internacional con Only by the Night. Bueno, de Kings of Leon, que no se nos pase, por si acaso hay algún despistado que no se enteró en su momento, decir que los dos conciertos del fin de semana pues se cancelaron. Nos las prometíamos muy felices el viernes pasado, que vamos a ir a ver a Kings of Leon, que a ver si con un poco de suerte nos llevamos la grabadora y les grabamos algo para el programa. Y obviamente los conciertos fueron cancelados por problemas de salud, de los que no se ha aclarado de manera oficialmente más. No sabemos qué problemas eran, pero en el escenario de los Brit sí que estuvieron esta semana y recibieron su premio también, sus dos premios. Y los dos conciertos, tanto el de Barcelona del sábado como el de Madrid del domingo, pues se cancelaron. Además, no han sido aplazados porque el grupo están tan en la cresta de la ola que no tenían huecos en su agenda, y esos conciertos quedan cancelados, así que todo el que tenga la entrada pues tendrá que ir a donde la pilló a que le devuelven la pasta. En estos casos siempre hay damnificados, porque una cosa es que te devuelvan la pasta de la entrada y otra cosa es si te desplazabas desde otro sitio hasta Madrid o hasta Barcelona, que te paguen el hotel, el viaje, etcétera. Eso lo pierdes. Así que por lo menos deseamos que todos los que hacían ese esfuerzo de trasladarse de una ciudad a otra para ver a Kings of Leon lo pasaran bien esa noche en algún antro de la ciudad en cuestión, bien sea Barcelona el sábado o el domingo en Madrid. Bueno, nos vamos por las nubes. Que en los Brits, los que han ganado al mejor grupo han sido Ilbow, a los que acabamos de escuchar. Otras sorpresas fueron Iron Maiden en mejor actuación en directo. Ahí estaban también Coldplay nominados. Y un clásico como Paul Weller, que también se llevó su premio al artista masculino del año. Hoy, como te hemos anunciado, estamos descubriendo las canciones del quinto álbum de Mando Diao. Los suecos vuelven, aunque, como dijimos después de escuchar el single, directos a la pista de baile, todavía mantienen ese pozo guitarrero. Y si no, compruébalo con canciones como esta, que es la que da título al álbum, se llama Give Me Fire, son Mando Diao. Van a estar actuando en nuestro país próximamente, algunas fechas en solitario, otras como teloneros de Franz Ferdinand. You never fear the life I had. You never live the life I gave you when I hold you. Daddy said you're gonna get it. You're gonna burn before the dawn. Your blood is poison in your people. Your own people. Your addiction in the one. The sweetest one. The precious one. My love's with you till the end. My love's with you till the end. Chris. And I'm Johnny. And we're from the band Coldplay, and we're very pleased that you're listening to Ingravidez. Life in Technicolor versión 2 es el último single de Coldplay en el Reino Unido. Es la readaptación del instrumental que abría su álbum Viva la Vida, que ahora se ha incluido en la reedición del mismo y que, bueno, pues tiene propio videoclip y todo. Sin embargo, este es el single en el Reino Unido. En nuestro país, el single que se va a extraer ahora nuevo para Coldplay es el tema Lovers in Japan. La banda ya es tan grande que, bueno, pues pasa eso, que en cada país están con un single. Lo cierto es que lo hemos anunciado en la web, en los40.com, en las últimas horas, lo hemos anunciado también al inicio del programa, lo hemos anunciado en nuestra intervención habitual en Internet de los viernes. Montamos un concurso con Coldplay, además es un concurso muy especial. Queremos celebrar nuestra unión con el grupo. Queremos celebrar que Viva la Vida ha sido el disco más vendido del año pasado. Queremos celebrar que una canción como Viva la Vida es capaz de ser número uno en los 40 principales, de ser la canción más valorada por la revista Rock Deluxe, una revista super underground de nuestro país, una canción capaz de llevarse un premio Grammy. Podemos decir que es una canción ya que ha pasado a la historia, y un álbum también, por ende. Y por esas cosas y por muchas más, Pues vamos a montar un concursito con Coldplay, yo creo que muy interesante. Es un concurso para fans de Coldplay exclusivamente, o para gente que lo quiera ser, porque no va a ser fácil de participar y de ganar, y los ganadores, eso sí, van a recibir algo, pues yo creo que muy especial. Tenemos dos reproducciones en tamaño aproximado de 70 por 70 centímetros, a modo de cuadro. No son lienzos, pero lo parecen, pero son reproducciones en una edición numerada y limitada de la portada del último álbum de Coldplay, que todos a estas alturas conocemos, y que además de que ese disco es bueno, también ha sido valorado por su portada. En el último número de la revista Rockzone había un montón de músicos, de grupos super cañeros y metaleros, que hablaban del disco de Coldplay, y además la portada del disco había sido votada por mucha gente como una de las mejores portadas del año pasado. Pues bien, imaginaos eso colgado en vuestra habitación, así como ibais a flipar, ¿no? La reproducción de la portada del disco Viva la Vida de Coldplay. Tenemos dos. Vamos a concursar de la siguiente manera: a través de mail, ingravidez@los40.com. En todos los mails que enviéis, por supuesto, tenéis que incluir vuestros datos personales: nombre, apellidos, dirección, edad y teléfono. Y además, no empecéis a participar hoy, porque el concurso lo vamos a lanzar en dos partes. Hoy decimos algunas de las preguntas, el viernes que viene decimos la otra mitad de las preguntas, y a partir del viernes que viene ya podéis empezar a enviar vuestros mails de participación. Vamos a hacer seis preguntas, tres hoy y tres el viernes que viene. Y para optar al premio hay que responder correctamente al menos a cinco de esas seis preguntas, o sea, cinco o seis. Y además de eso hay que acreditar haber visto a Coldplay en directo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues tan sencillo como que nos enviéis escaneada, por favor, en formato JPG y que pese poquito para que no se nos bloquee el buzón, la entrada de algún concierto de Coldplay en el que hayáis estado, o en su defecto la entrada a algún festival en el que hayáis estado y en el que hayan actuado Coldplay. O sea, hay que acreditar haber visto a Coldplay en directo, y el documento válido no es una foto con unos colegas y que se vea al fondo hay un escenario donde el que está podría ser Chris Martin. No, el documento válido es una entrada escaneada de cualquier concierto de Coldplay, puede ser en nuestro país o no, concierto o festival. Obviamente eso no acredita que hayas estado viendo a Coldplay, porque la entrada te la puede dejar tu primo, pero como las entradas tienen un número de serie, pues con cada entrada solo se podrá participar una vez. O sea que no podrás enviar la entrada escaneada de tu hermano si tu hermano también quiere participar en este concurso. Bueno, creo que ha quedado bastante claro. Además de eso, vamos a hacer otra preguntita, pero esto ya, fijaos, después de lo que hemos comentado, pues esto nada, es pecata minuta. Queremos que nos digáis cuáles son, una, dos y tres, las tres mejores canciones de Coldplay para vosotros. Y así, pues con todos los mails recibidos, pues haremos un ranking. A lo mejor, como las preguntas no van a ser fáciles, pues recibimos pocos mails y el ranking tiene poco valor, pero bueno, lo queríamos hacer así también por saber cuáles son para los oyentes de Ingravidez las tres mejores canciones de Coldplay. En ese orden, uno, dos y tres, nos ponéis, pues la que más me gusta, la mejor para mí es esta, luego esta y luego esta. Enviáis también, como digo, adjunto, en la entrada escaneada, documento que acredite que habéis visto a Coldplay en directo. Y además, pues respondéis a cinco o seis de las preguntas que vamos a plantear. Hoy lanzamos tres, y estas son, ya podéis poneros manos a la obra. Prometemos además, para satisfacción de los fans de Coldplay, que no es tan fácil como ir a la página Wikipedia de Coldplay y ya está. Nos lo hemos currado un poquito más. Estas son las tres primeras preguntas, y el viernes que viene las tres siguientes. Hasta que no hayamos lanzado las seis, por favor, no enviéis mail, porque no sirve para nada. No opta a ninguno de los dos premios, que por cierto entregaremos por sorteo entre los participantes que cumplan los requisitos. Pregunta número uno: ¿cómo se llama el edificio en el que Coldplay han rodado el videoclip de Live in Technicolor 2, la canción que acabamos de escuchar? Pregunta número dos: en julio de 2005 se celebró en diversas ciudades del mundo el festival benéfico Live 8. ¿Qué tres canciones interpretaron Coldplay en directo en su participación, que por cierto fue en Hyde Park en Londres, y con qué artista compartieron escenario en una de esas canciones? Y pregunta número 3: hay una canción que Coldplay escribieron y dedicaron a Johnny Cash tras la muerte de este mítico cantante, y un año después Chris Martin apareció en un videoclip de Johnny Cash. Queremos que nos digáis el título de ambas canciones. ¿Cuáles son, pues, las dos canciones que entrelazan las trayectorias de Coldplay y Johnny Cash? Esas son las tres primeras preguntas para nuestro concurso Coldplay. Espero que haya quedado todo claro y que sea un concurso de esos que dé satisfacción participar en él. El viernes que viene volvemos a explicar la mecánica y lanzamos las otras tres preguntas, pero está claro que es un concurso que premia la fidelidad a Coldplay, también la fidelidad a Ingravidez, porque hay que escuchar el programa hoy y la semana que viene, pero es un concurso que va a ser bonito de participar. No va a ser el típico concurso de enviar el mensaje con el nombre y los datos y ya está, sino que va a haber que currárselo. Rollo cifras y letras, ¿no? Algo así. Rollo concurso de la 2. En lo que nos queda de programa, Mando Diao y también una nueva artista, Florence, junto a su banda, Florence and the Machine. Revelación en el Reino Unido también. Recibido el premio Brit como tal. Happiness hit her like a train on a track. Coming towards her. Ya van por tres singles, Florence and the Machine, esta chiquilla londinense y su banda que ya se han convertido en una de las revelaciones del año pasado para muchos critiquillos del Reino Unido. Por cierto, volviendo al tema del concurso Coldplay, si os da morbo saber el tamaño, la proporción de la del premio, de las reproducciones que vamos a poner en juego, pues solo tenéis que entrar a los40.com, en el buscador ponéis Ingravidez y ahí vais a encontrar la noticia en la que sale el Menda sujetando el cuadro, ¿no? Para que veáis ahí el tamaño de la cosa. Bueno, que nos vamos. Nos queda una de Mando Diao por poner. Es el corte número 3 del álbum de Give Me Fire, el quinto álbum de los suecos. Es una canción llamada Gloria, que tiene un armazón súper rockero, pero que en lo que a melodía se refiere suena como clásica, como si fuera una pieza de Tom Jones o algo así. Mando Diao, Gloria, a vosotros toda la semana. You're losing her, don't be sad, 'cause she will offer you a heart attack. She's got her brothers that you call so much.